cambiar tanto al mundo no tiene que ser bueno. Seré generoso, te daré las obras del extraperlo. La cuestión es tenerlo o no tenerlo. Da igual todos tus entrenamientos, lo siento. Me piden que sea más humilde. Yo que tú limpiaría tu rap en el bidet, ya que lo meo en mono o en estéreo. Me muevo con la base como un bailarín de ballet. Pastel, tu rap es mi cárcel. ¿Crees ser b-boy? Solo un nota con internet. Ganas de escuchar rap por vestir ropa ancha. Baja a la calle y destroza la cancha. Habla mal de la zona norte. Habla de rap y haz que te importe. Habla de tu trayectoria y sé un torpe. Antes que tú han habido mil por el borde. No sé por dónde morder. Vas mal si crees traficar tu rap haciendo copias. Valió la pena gastar la pasta. Si luego hago yo parodia por coger más autoestima oyendo tu historia. Historias de hoy y de siempre. Eso de que votaron en tu último concierto. No me cuentes lo de la tortuga y la liebre. No me cuentes que en esas fábulas me pierdo. B-boys de plástico, más pico. Rendí tributo a este puto bandido. Tengo un saco con flow para dejarte que yo es Selmo, Selmo, b-boy de plástico mástico. Rendí tributo a este puto bandido. Tengo un saco con flow para dejarte que yo es Selmo, Selmo. Tardé en volver, mi flow no cabe en mi ser. No tengo nada que perder. Tus letras sientan como un palillo a mi uretra. Respeta, b-boys de plástico tienen en derribarme su meta. Mentiras no dirán acerca de mi sexualidad. Es cierto, me gusta apoyarme a esos raperos que van de ciertos, de puros, de duros con credos. Tu estilo como un queso lleno de agujeros. Te vi allá en lo alto y poté. Me topé con un estilo de rimas fáciles. Mi Kama Sutra verbal, chico, te va a sentar fatal. Posturas métricas son entendibles por cerebros ágiles. Púgiles, arroja de esa toalla. Mi estilo es muy kie, apódame canalla. Mi cerebro está libre de cuadriculación sin conocer signos de interrogación. No hay duda, con camisa y en bermuda soy el criminal por excelencia. La coherencia no se aprende, acudas a quien acudas. Tú, chico, que me la sudas, tú, que me la sudas. B-boys de plástico, más pico. Rendí tributo a este puto bandido. Tengo un saco con flow para dejarte que yo es Selmo, Selmo. Thank you.